Mira, Omar, yo te digo, el tema pasa por acá. El sector, digamos, cementero, entre cal y cemento, esos también. Ajá. Eso hoy están creciendo. Hoy la barrida del 2006 a esta fecha han crecido fácilmente un 200 y 300%, me animo a decir, los transportes. El sistema piedra ha crecido también después de los acuerdos, pero sí, sigue con falencias de gente negro, hay bastante gente negro todavía cargando las plantas en las canteras. Y después tenemos el cereal. Ajá. El cereal, bueno, vos sabés muy bien que el gran problema que hay son los acopiadores, porque hay una tarifa, hay un coso, y bueno, no crece por ese motivo, ¿viste? El acopiador, el chacarero paga, digamos, la tarifa que vale correspondiente al flete, y el acopiador la baja, y ese es el eterno problema que estamos teniendo, y bueno, y ese es por eso la parte de cerealera, el transporte, la plaza automotriz de cereal no crece por ese motivo, y ahí tenemos otros problemas que son bajos salarios, porque eso va en decantancia. ¿Y cómo se puede acomodar eso, Jorge? ¿Cómo lo pueden regular ustedes? Bueno, mirá, últimamente se están armando cooperativas, en cual las cooperativas, como son todos dueños de un camión, dos camiones, todo eso, esa cooperativa está luchando por la tarifa para que darle trabajo prioridad en el sector, digamos, que no la barría, y todo eso, y se está en conjunto, estamos trabajando, que ellos van por la tarifa y nosotros vamos por el convenio. Se está trabajando, estuvimos en Bolívar también haciendo lo mismo, en Azul, y más o menos vamos acomodando. Pero bueno, es un trabajo que vos sabés que lleva tiempo y que tienen que entenderla, que los acopiadores que ya no es como era antes, ya tienen que pagar lo que tiene que ser para que esto crezca. Y bueno, y estamos en la eterna lucha que, bueno, pues de a poco se va venciendo el brazo. Jorge, buenos días. Agostina lo saluda. Sí. Bueno, preguntarle, más allá de este panorama que nos está pintando, la situación en cuanto a los salarios, la situación salarial en general para los trabajadores que están enrolados en este sindicato. ¿Cómo están? ¿Están encabezando alguna paritaria o ya con los acuerdos antes logrados ya está? Sí, mira, con los acuerdos logrados está, más ahora se está trabajando, que nosotros tenemos un acuerdo entre el viático y la comida. Bueno, hay ramas de nosotros que ya empezaron a firmarse, que un acuerdo que el último que salió, que bueno, que se paga el viático y la comida en vacaciones y en enfermedad. Así que bueno, eso calculo que muy pronto será para todo lo que ha adherido al gremio de camioneros. Bueno, en líneas generales entonces se está mejorando de a poco. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuesta mucho trabajo erradicar el trabajo negro, que la gente todavía sigue con la mentalidad antigua de trabajar a porcentaje y todas esas cosas, pero bueno, se está haciendo lo posible y lo que se mantiene bien, y lo otro que está clandestino, bueno, es la lucha de perseguirlo, buscarlo y hacerlo poner en el lugar que tiene que estar, en el blanqueo. Uh-huh. ¿Cómo está también la situación con la empresa de recolección de residuos, con la empresa Gamsur, también teniendo en cuenta el difícil momento, ¿no?, por el que se ha pasado? Mira, si vamos por el tema de cobro, la gente está bien, está cobrando en tiempo y fecha, el otro día hubo un retraso de 2 días, pero bueno, cobró y todo está bien. En esa parte está bien, en la parte contractual tenemos el problema que no se le renovó, y bueno, ahora estamos esperando que salgan los pliegos a licitación para ver la empresa que gane y que entre. Estamos esperando eso. Mientras tanto se está hablando ya para los avales, por la indemnización de la gente, por la duda que esta gente se vaya, queremos tener los avales para poder pagarle la indemnización como corresponde. Cosa que pasó con las empresas anteriores también, ¿no? Exacto. No queremos que suceda lo anterior, pero bueno, que en este momento estamos, por eso estamos abriendo el paraguas antes que se abran los pliegos y todo, para tener aval y cobrar, tener la plata de la indemnización de la gente. Bueno, Jorge, te saco del tema del gremio de camioneros para ir a la CGT. ¿Están trabajando en eso? ¿Estás ahí también? ¿Cómo está la situación? Mira, se está trabajando, se está hablando para formar una lista. Bueno, vos viste que es muy complejo esto, hay gente que que tiene consenso, hay gente que no, y bueno, esto es una charla que se tiene que, yo calculo a muy poco tiempo se tiene que ya dar por formalizado y está adelantado el caso, y bueno, se tiene que unirse todo y armarla lo más pronto posible. Esperemos que esto sea para mediados de fin de mes, ya tengamos armado todo. ¿Podés ser vos uno de los conductores de la CGT, Jorge? No creo, porque por las encuestas que se han hecho el otro día y todo, no he tenido mucho consenso con los demás gremios, y bueno, entonces hay que buscar a la persona que tenga consenso y para que se cierre y que estemos todos de acuerdo. Bueno, siguen acompañando a los trabajadores del frigorífico de Azul también, ¿no? Sí, estamos esperando lo que haga. En esta semana no pudimos acompañarlos, pero bueno, por trabajo que estamos haciendo, pero sí, estamos en pleno acompañamiento de ellos. Bueno, ¿cuándo se lanza, si es que se va a lanzar en Olavarría, la corriente sindical peronista? Esto que, bueno, ya se lanzó en Bahía Blanca, ¿hay fecha para eso? No, mira, estamos en sí, se está haciendo las adhesiones porque se está hablando de armar por la séptima, y estamos trabajando, hablando con los municipios, con los gremios hermanos y todo, para hacer un consenso y ya tener todas las adhesiones y poner una fecha para alargarla. Ajá, perfecto. Bueno, Jorge, te agradecemos por este tiempo, y en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Bueno, te amo, un abrazo, buen día para todos. Que tengas buen día.